Hoy vamos a conversar con el periodista Martín Celaya, quien organiza y convoca a las cuartas jornadas de literatura boliviana, que se llevarán a cabo en la Feria Internacional del Libro. Como lo dices bien, son las cuartas jornadas de literatura boliviana. Esto se remonta a 2014, cuando hemos presentado un proyecto, una idea, junto con algunos otros amigos escritores, editores, críticos, a la directiva de entonces de la Cámara del Libro, para hacer algún evento, digamos, de discusión y de debate sobre literatura en La Paz. Siempre nos hemos fijado nosotros, y con una envidia sana, digámoslo así, en Cochabamba, en el Centro Patiño, tiene dos eventos grandes institucionalizados ya, que nadie duda de que se hacen cada año, ¿no? El Foro de Escritores Iberoamericanos y el año par, el Encuentro de Escritores. En Santa Cruz, en la Feria del Libro, es igual, ya está en su quinta o sexta versión el Encuentro de Poetas. Ahora tienen también un Encuentro de Narradores por segundo año y un Encuentro de Microficción. Entonces, en La Paz, creo que nos hace falta tener un evento así de tradición, ¿no? Y que no esté exclusivamente, digámoslo así, dirigido a la academia. Tenemos acá la carrera de literatura, que no hay en otras ciudades, pero que ellos obviamente tienen su actividad, pero un poco especializada. Entonces, nuestra idea era esa. Nos han dado la mano en la Cámara del Libro, digamos, ellos arrogándose la organización. Nosotros somos como coordinadores, los que planteamos el tema, los que proponemos los invitados, ¿no? Después de una pausa el año pasado, ahora estamos retomando las cuartas jornadas de literatura boliviana, que el nombre es La mirada al pasado, redescubriendo la literatura boliviana. El eje temático en este caso es una reflexión de una tendencia importante que hay en las letras bolivianas desde hace ya unos 10, 15 años, que es rescatar, revisar, recuperar y reeditar. Por lo tanto, hemos conseguido estos verbos con re todos, autores y libros de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, digamos. Autores y libros que por un lado han estado inéditos o dispersos en ediciones muy poco conocidas, o por otro lado, pese a que han gozado de cierto reconocimiento, no han trascendido lo que deberían, ¿no? Entonces, creo que esta tendencia ha influido mucho en varios aspectos que hoy se están mostrando. Por ejemplo, el buen momento de la narrativa boliviana, ¿no? y de la lectura reflexiva, digámoslo así, para no hablar de crítica. Ustedes tienen justamente un tema que se llama Los Rescatiris, que sí, seguramente habla de estas reediciones. ¿Quiénes son esos rescatiris, esos literatos, esas personas inquietas por buscar letras del pasado? Mira, hemos dividido en tres mesas para 12 invitados, ¿no? Como tenemos, como cada año lo hacemos. El rescatiris es la segunda mesa, pero podríamos hablar de la primera mesa, que se llama Escrituras Fundacionales en Bolivia, Revisión y Exploración. En esta mesa, que va a ser el jueves 2, aprovecho para decir que las cuartas jornadas de literatura boliviana son del 2 al 4 de agosto, el jueves 2, el viernes 3 y el sábado 4 de agosto a las 17:00 en la sala 1, Néstor Taboada Terán, ¿no? La primera mesa, Escrituras Fundacionales en Bolivia, Revisión y Exploración, van a tener de invitados a Cachín Antesana, a la Vicky Ayllón, el Edmundo Paz Soldán y la Mónica Velázquez. En esta mesa se va a hablar de estos cuatro escritores, críticos, académicos, van a hacer un análisis global y general, pero entrando en asuntos específicos, ¿no? En autoras, autores específicos rescatados, para abordar e introducir un poco al tema general, ¿no? Al rescate, reedición y revisión. Vicky Ayllón seguramente nos va a hablar de Hilda Mundi, de Adela Zamudio, de Yolanda Bedregal. Ella ha trabajado mucho con escritoras. El Edmundo Paz Soldán está haciendo un ensayo que gira en torno a Isla Mundi precisamente, ¿no? Pero que va a ser alguna comparación y alguna extrapolación, me imagino, con Arguedas. Él ha estudiado mucho Arguedas. No nos olvidemos que Edmundo es también académico y es un doctor en literatura, ¿no? Cachín Antesana va a hablar en base a sus experiencias propias, rescatando a Jorge Suárez, rescatando a Adela Zamudio también en un CD interactivo que hizo, y rescatando a Cerruto, ¿no?, a Medina Celi, a varios autores. Mónica Velázquez va a poner el lado de la poesía en este lado. Ella dirige, ¿no?, La Crítica y el Poeta, una colección ya de muchos años en plural que estudian a grandes poetas y rescatan su obra y hacen estudios críticos. La mesa 2, tú te referías a los rescatiris, se llama Los Rescatiris, proyectos de reedición. Acá van a estar cuatro proyectos fundamentales, ¿no? Letras Fundacionales es una colección de plural. Creo que este es el proyecto pionero en esta tendencia que nosotros vamos a analizar en las jornadas. Leonardo García Pavón hace 20 años, el 97, 98, ha empezado a trabajar con Letras Fundacionales y gracias a su trabajo en plural tenemos, por ejemplo, Íntimas de Adela Zamudio, que es una de las 15 novelas fundamentales ahora. Tenemos la obra completa en una edición bien trabajada de Cerruto. Tenemos Jaimes Freire, ¿no?, y otros autores. Junto con él en la mesa, bueno, Leonardo va a tener una participación vía videoconferencia porque él está en Estados Unidos, ¿no? Junto con él van a estar en la mesa Amaro Villanueva, en representación de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que si Letras Fundacionales es el proyecto pionero, creo que la BBE, podríamos decir, no con afán de cerrar esto, ni mucho menos, pero es un colofón perfecto porque es un proyecto de gran alcance y muy ambicioso y es del Estado, ¿no? Entonces tiene 200 títulos recuperados para reeditar en los siguientes años. Van a estar también Ana Rebeca Prada, que va a hablar en específico de prosa boliviana, el proyecto de recuperación de narrativa boliviana de la carrera de literatura, pero también de otras experiencias que en los últimos años han tenido de reedición en el Instituto de Estudios Bolivianos y en la carrera de literatura en general. Y Omar Rocha, a nombre de La Mariposa Mundial, que también es un emprendimiento muy importante porque, aparte de haber rescatado en su revista, que tiene también 20 años casi, a Jaime Sáenz, Arturo Borda, muchos textos inéditos, han creado también hace unos años el sello Papeles de Antaño, donde nos han presentado libros de Borda, precisamente de Sergio Suárez Figueroa, de René Vascopeas Piazzu, vaya, se me olvidan, pero son muchos trabajos que hacen de recuperación. ¿Por qué crees tú que hay el afán, la inquietud? ¿Cuán importantes son estos escritores para vernos como Bolivia? Yo les he planteado a los, como coordinador, les he planteado a todos al momento de invitarles y de yo les he dicho, obviamente ustedes tienen libertad de escoger el enfoque de su ponencia, pero yo ya sabía más o menos por qué lo estoy invitando y les he dado una pauta de obviamente a la Mónica le he dicho, ¿por qué no hablas tú, Mónica, por favor, de poesía? Al Cachín, hablamos de las experiencias que has tenido. Yo les he hecho una pregunta, les he hecho un punteo a todos para decir, por favor, ayúdenme a reflexionar, aparte de sus temas, dediquen un par de párrafos a este tipo de interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo ha influido estas relecturas en la actual el pensamiento, digámoslo así, de los jóvenes escritores y su nueva producción? Yo creo que muchos de los narradores menores de 30 años, digámoslo así, actuales, han podido leer cosas que sus mayores no han podido hacerlo, ¿no? Han tenido acceso a libros que antes eran inencontrables, que eran ediciones muy, muy precarias además, ¿no? Incluso con errores. Ahora, Letras Fundacionales, Papeles de Antaño, la Biblioteca del Bicentenario, los libros de la carrera de literatura y otros emprendimientos son libros trabajados, reeditados con estudios críticos de contextualización, con apuntes al pie de página, con glosarios. Entonces, se puede acceder más mirando al pasado, como dice el título de nuestras jornadas, revisando lo que se había hecho antes. Yo creo que podemos no solo recuperar una cierta identidad. Nosotros siempre ha habido un tiempo en el que se desde la misma academia lastimosamente se menospreciaba un poco, decíamos nunca hemos tenido en Bolivia un narrador a la altura del boom, no, hemos tenido poetas pero aislados, todo. Entonces ahora yo creo que sin afán de hacer una mirada chauvinista, digamos, pero sí de revalorizar que hemos tenido escritores que por una u otra razón no han podido llegar a difundirse como se lo merecían, ¿no? Yo no soy, no me siento en la posición de darte una respuesta, pero simplemente te digo, la pregunta que me haces, yo se les he pasado a los expositores para que nos ayuden a reflexionar precisamente cómo nos está ayudando y cómo nos está sirviendo este rescate. ¿Qué otras mesas más? La última mesa que me quedaba a ver es el sábado 3, con la que se cierran las jornadas y en la que se va a reflexionar, en la que están invitados los escritores y narradores más jóvenes, digámoslo así, ¿no? La mesa se llama Los Todavía Olvidados. Aquí hemos invitado a Curmi Soto, a Wilmer Urrelo, a Marco Montellano y a Juan Pablo Soto a que nos hablen de algunos proyectos que ellos están haciendo. Son todos ellos académicos, salvo Wilmer, que es uno de nuestros mejores narradores, pero aparte Wilmer tiene una peculiaridad. Wilmer es un voraz lector de literatura boliviana. Él es de los principales caseros, digámoslo así, de los libreros del Lanza, ¿no? Entonces él tiene una biblioteca pero vastísima de libros antiguos, y él nos va a decir qué joyitas hay que todavía no se les ha ocurrido rescatar ni a las letras fundacionales, ni a los de la mariposa, ni a nadie en su criterio, y obviamente Wilmer es un respetabilísimo crítico literario, ¿no? Los otros, Curmi, Marco y Juan Pablo, son académicos que están ya sea de la carrera de literatura o en la maestría de la literatura, están trabajando textos, están trabajando en temas precisamente de este rescate, ¿no? Curmi sobre los movimientos intelectuales y culturales femeninos del siglo XIX, Marco, que es tarijeño, está trabajando sobre libros y documentos tarijeños olvidados, entrepapelados por ahí. Y Juan Pablo Soto, que ya estuvo en las primeras jornadas de literatura, está volviendo. Él ha hecho una investigación monumental que ha plasmado en un libro de 2000 páginas, un tomo enorme. Él ha investigado periódicos de la segunda mitad del siglo XIX y ha rescatado decenas de novelas, cuentos y relatos que en ese entonces, bien sabemos, se publicaban en entregas, ¿no? Por fascículos. Esa es una característica de la prensa decimonónica. En las primeras jornadas del 2014 nos ha presentado este proyecto. Meses después presentó el libro Ficcionalización de Bolivia en el siglo XIX, es algo así el título, y ahora nos va a dar detalles más específicos, ¿no? de este trabajo. Va a él a hacer, digamos, una lectura, recomendación crítica de algunos de los principales autores y libros que él ha encontrado en esta investigación fabulosa. Poco conocida, obviamente, porque bien entenderás que es algo especializado, digamos, ¿no? ¿Cómo va casada esta actividad que se va a desarrollar los primeros días de la feria con las producciones que seguramente también van a tener muchas editoriales este año? ¿Qué sugieres tú buscar como cosas novedosas para seguir reflexionando justamente a estos olvidados, a estos rescatados de nuestra literatura? Mira, no nos olvidemos que aparte de estos proyectos que yo he mencionado y que van a estar representados en las mesas, pues sobre todo de la mesa 2 del viernes, no nos olvidemos que de la mano de esta tendencia, desde hace algunos años algunas editoriales tienen sus sellos específicos de rescate, ¿no? O sea, por ejemplo, en Plural hace un par de años están trabajando con Joana Rivero y con Magela Baudouin en una colección que rescatan libros, no necesariamente de muchos años atrás, pero son reediciones de libros muy importantes escritos por mujeres en el exterior y también en el interior. Liliana Colanzi ha creado también hace un par de años su sello Dum Dum, que es dedicado a reediciones, ¿no? Con la facilidad que Liliana tiene, que es una de nuestras escritoras más conocidas y que está permanentemente viajando a diferentes eventos, conoce a grandes escritores y ella ha logrado la confianza de muchos de ellos para que les cedan derechos y ella esté editando preciosos libros acá. Es también una reedición, no es, digamos, el rescate que nosotros estamos planteando, pero La idea de reeditar, que también es uno de los verbos fundamentales de que han motivado estas jornadas, es precisamente recuperar algo valioso, ¿no? Reeditar quiere decir que vale la pena volver a leer, entonces ya hay un filtro importante crítico, ¿no? O sea, toda reedición, consideramos nosotros seriamente trabajada, es una garantía de que hay un buen producto. Y en la feria, en el contexto general, en esta feria, en esta 23ª feria, creo que hay bastantes propuestas. Sin ir más lejos, te voy a decir, Editorial del Cuervo va a presentar la reedición de Hablar con los Perros, una novela de Wilmer Urrelo, que es nuestro invitado. Es una novela fabulosa que, por ciertos azares de la editorial Alfaguara, Santillana, que la publicó hace unos 5 años, estaba casi inexistente, ¿no? Hay mucha gente que ha leído reseñas elogiosas en el exterior y acá, pero no encuentra la novela. Entonces, creo que estas cosas nos hacen tener la satisfacción de que hemos elegido un buen tema, porque este es el momento preciso para debatir sobre esto. Bueno, hay un beneficio para todas aquellas personas que quieren participar de estas jornadas, si nos puedes comentar. Mira, nuestras jornadas, las cuartas jornadas de literatura boliviana, repito una vez más, van a ser jueves 2, viernes 3, sábado 4 de agosto, de 17 a 19.00 en la sala 1, Néstor Taboada Terán. Las personas que quieran ir se pueden inscribir previamente en dos modalidades que ahora les digo, para entrar libre los 3 días, ¿no? Tienen que apersonarse a la Cámara del Libro, que es en la Capitán Ravelo 2116, casi esquina Montevideo, a inscribirse, o mandar un correo electrónico a programacion@cámaralibrolapaz.org.bo. programacion@cámaralibrolapaz.org.bo, donde les van a responder seguramente aceptando su inscripción, y sus nombres va a quedar registrado para que ellos ingresen por una puerta que les van a avisar en ese momento de manera libre los 3 días de la feria. O sea, los 3 días entran libres. Claro, si se inscriben para las jornadas de literatura boliviana, van a entrar los 3 días de la jornada en la hora en que se realice este evento, ¿no? Bueno, muy aparte de este evento, Martín, tus expectativas sobre esta feria, ya son años que estamos junto con la Feria del Libro, ¿qué estás esperando? La Feria del Libro de la Paz creo que está en un buen momento desde hace unos 3 o 4 años, después de una desaceleración, para usar un tema político que tuvo quizás iniciando esta década. No tenemos que olvidarnos de que estamos todavía, yo creo que ya es un lustro más o menos, en que lo más importante en la Feria del Libro de la Paz es la producción local y nacional. Hace algunos años íbamos a la feria porque las librerías importaban gran cantidad de libros y era, pues, uno tenía que juntar platita meses antes para ir, y esa era la gran oferta, poder conseguir libros importados. Hoy en día no ha dejado de haber eso, pero creo que lo más importante y trasciende ya a esta posibilidad es que las editoriales de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba y de otras ciudades guardan lo mejor de su producción al año para presentar en la Feria de La Paz. La programación cultural es muy importante, llegan escritores de varios países y escritores bolivianos a tener charlas, coloquios, debates, porque analizar y releer la producción creo que es el estímulo mayor que podemos tener para seguir leyendo. Fue Martín Zelaya en este su espacio de los narradores del pasado.